entrevistas no tienen fin en este canal. Es el canal de las entrevistas, el canal de las estrellas. Y esta estrella fugaz brilla para todos. Se llama Roberto Marsico. Y visitó la Torre Eiffel, esa que está en Francia, en París. La visitó Platini, la visitó Bilardo. Y ahora Marcelo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de...? José, ¿todo bien? Bien. ¿Qué opinas de la Torre Eiffel ahora que la viste por dentro? Bueno, realmente un momento maravilloso. Es algo increíble lo que puede hacer el hombre cuando no tiene nada que hacer. Realmente me maravilló. Me pareció una obra... Una obra arquitectónica. No, una obra principalmente. Una pregunta técnica que la venía pensando. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo viniste a la torre? Cuando vine de la torre, decís vos. Llegué... ¿Cuándo fuiste a la torre? Ah, fui a la torre en diciembre pasado. Ah, la época... El diciembre que pasé en Francia, quiero decir. Claro. El diciembre pasé en Francia. De esa época donde está en mayor esplendor la Torre Eiffel, las flores, sí, los árboles. Y los hierros se ponen más de negros y hay menos guardias. Sí, y no se limpian. No. Porque en diciembre no se limpia la Torre Eiffel. No se limpia porque hace frío. Claro. Y o calor, no estoy seguro. El frío, no, el frío. Y el frío limpia todo. El frío borra todo. Aparte, imagínate que vos estás limpiando la Torre Eiffel, que es de metal, con una temperatura de aproximadamente 43 grados bajo cero. Y total la Torre Eiffel y se te queda pegada la mano. Claro. O la lengua. Si era el caso. Hay gente que pasa varios días en invierno colgado de la Torre Eiffel. Espero que no te haya pasado a vos. No, yo tuve la suerte de no, pero tuve un amigo que sí, que lo pasó. 5 días estuvo en la Torre Eiffel. Y yo tenía que ir toda la noche a llevarle sopa, comida. ¿En qué piso se quedó? El primero. Por lo menos no fue tan grave. No. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Cuánto te salió? Todo. El viaje me salió 3.200 pesos con todo incluido. Pero también visité los lugares famosos. Bueno, pero hoy queremos ver cómo es la Torre Eiffel por dentro y a través de tus ojos. El público está impaciente por hacer sus inquisiciones. A ver, levanta la mano número 28. Soy Silvana de Adrogué. ¿Qué olores recordás de tu infancia? De mi infancia recuerdo principalmente el olor del whisky. Del whisky que tomaba escondidas de mi padre cuando tenía 3 años. Y que me dejaron en este estado de medir 1.10 m, que ustedes ven. Porque como todos sabemos, el whisky corta el crecimiento. El whisky y la soledad. Dos temas candentes. Aunque no los tocó. ¿Estás solo? Estoy solo. Sí, en este momento estoy solo. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, sí. En este momento en particular no estoy solo, pero me refería a mi vida en general. Me siento despreciado por el resto de la humanidad. Tal vez sea por eso. Ah, tenemos una pregunta ahí. A ver, número 2. Hola, soy Silvana de Adrogué. Quería saber qué hay en el séptimo piso de la Torre Eiffel, en honor a Charles Eiffel, ¿no? Una escupida. Sí, que dejé yo justamente cuando pasé. Pensé que andaba con medio, con poco de gripe y... Una cultura choca con otra. Que sale una escupida argentina, dejando la muestra de nuestra gran potencia salival. Vos, Patricio, fuiste con tu ex mascota. Sí, tuve la suerte de compartir ese viaje.